Y sí, no, no podés así. Pero ya quedó como. Ay, espera. ¡Teléfono! No, es el reloj. Ya tiene que haber un buen día si no se muere. Into space with man, resolve so clear. Not how we dissipate and disappear. We're all so far away and yet so near. Protecting all the things that you hold dear. Yeah, and who will watch the watchmen now? And who will blend into the crowd? And who will hear them screaming out? And who's the face behind? I'm a soldier of fortune, forging not enough to match my own tune. Target sighted, young required. Y muy buenas a todos, muy buenas a todos. Bienvenidos al episodio 17 de Podcast por 2P. Les habla Demo presentando el episodio y saludo a mis queridos amigos que nos acompañan esta noche. ¿Qué tal, David? ¿Cómo andas? Buenas noches. Siempre con las ganas de vivir el chat. Siempre con la pila ahí arriba. ¡Jayo! ¡Oh! Todo bien acá desde Quilmes, bajo las lluvias. Tranqui. Un armón. ¿Estás bajo la lluvia? Espero que no te estés tocando, ¿eh? Raindrops are falling on my head. Mondoque, ¿cómo estás? Ajá, bastante normal. Bien, bien, vemos que estamos... Veo que sí, lo mismo. Estamos muy charlas. Punchy, así, ¿viste? Bichu, ¿cómo estás? Bien. Bien. ¿Y vos, Dario? ¿Vos también le tomaste un clonazepam antes de grabar? Muy bien, acá de 30, 120. Y estamos todos acá en esta hermosa noche. Llueve en la mayoría del país. Las gotitas de lluvia me tocan la ventana. Tengo miedo de que un rayo me caiga y me queme todo. Y me cae quemando todo. La compu, el tele, las white, todo, todo. Está lloviendo y yo sin pila orto. Se extraña. Casi se siente primavera con estas lluvias así repentinas. Del orto. Bueno, una lluvia del orto es complicada. En mi barrio se llama diarrea, claro. Sí. Tenés razón. Un amigo mío tenía problemas con la diarrea y le decíamos caracol, porque cuando caminaba iba dejando el rastro. ¡No! ¡No! No era necesario. ¿Ah, qué? ¿No era el capítulo de la caca este? Perdón, mala mía. Uy, que House sale mal de vuelta. A Kane. No, pero WikiHow es una página muy linda y que nos ha dado de comer en un par de capítulos, y cuando digo un par quiero decir un par literal, porque me refiero a exactamente dos capítulos en los que nos dio de comer y nos ayudó a batir fruta. Pero en esta ocasión vamos a hablar de una página web que no es WikiHow. ¿Cuál es? Que no es Taringa. No, gracias a Dios. No sale especial Taringa. Pero sí está llena de porquerías, de memes y de gente particular. El tema de hoy... Gente de bien. Gente particular. Lo de gente bien, como uno. Claro, lo de bien lo dijiste vos. Gente como uno no es gente de bien en mi caso. Quiero aclarar. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Sí. No, por Dios, no. Tanto autismo no nos entra. De Xvideos. Eso, más uno puede armar un especial... Con sus categorías. Sus categorías, bueno. Pero no. Hoy estamos en horario de protección al menor. En realidad no, porque son las 12. Pero no importa. Estamos en horario de... Porque este podcast se escucha siempre. Entonces vamos a hablar de una recomendación de una página hermosa que es Reddit. Bueno, sí, capaz que ya vieron el título, no sé qué título vamos a poner esto. Pero hoy les trajimos un compendio de subreddits y explicar un poco qué carajo es Reddit. Porque no es una red que esté tan afianzada, que sea tan popular como lo fue Facebook o como Twitter o como alguna otra. Pero no, eso no hace que deje de ser, que tenga bastante popularización. ¿Cómo se dice? Bastante popularidad. Éxito. Popularidad. Bueno, acá es, como saben, el castellano no es mi fuerte. Pero, bueno, vamos a empezar contándole a la gente qué es Reddit, porque yo ando bastante en Reddit y algunos de mis compañeros acá también suelen andar un poco. Pero qué es Reddit para la gente que no sabe, porque uno entra a Reddit y ve un montón de cosas, una lista gigante de cosas, colores, magia y fotos raras y no sabe qué es. Bueno, Reddit es una página que surge con una idea similar a la que después Taringa implementó muy como el orto, que es una comunidad donde la gente comparte cosas que encontró en otro lado, en general, ¿no? Básicamente yo voy y pongo, che, encontré esto acá, fíjense, y la gente que lo ve puede decir, che, esto está bueno, y le doy un votito positivo, o puede decir, esto es una garcha, y le doy un votito negativo. Votito positivo le hace que sea mejor, o sea, digamos, un arriboto. Votito negativo, el bajivoto, le hace que sea malo. Entonces, la idea de Reddit es que eso está organizado según... es un algoritmo que tiene en cuenta eso, la cantidad de interacciones que tiene y qué tan nuevo es. Con estas tres cosas te ordena todos los posts de forma que vos siempre veas algo que sea medianamente nuevo y que sea medianamente exitoso. Entonces, es una especie de filtro automático de cosas copadas. Y está dividido en lo que se llama subreddit, o sea, porque Reddit es una comunidad gigante, pero está dividido en un montón de páginas más chicas. Así que un subreddit es lo que usan Facebook, es lo que sería equivalente a un grupo de Facebook, si se quiere. ¿Sí? Subreddit, vos te suscribís, vos entras y empezás a subir cosas. Y lo bueno es que subreddit es muy fácil de crear, entonces cada vez los subreddits se van haciendo más específicos. Y ya tener cosas muy, bastante justamente específicas que puede ser una cosa re general o, por ejemplo, socks. Y ahí sí, son fotos de Hitler usando medias. Mondoki, ¿de dónde salió Reddit? ¿De qué país? ¿En qué año? No te sabría decir en qué año porque la verdad no, estas cosas no las busqué. Pero... pero googlear no cuesta nada. Surge de Estados Unidos y en realidad la popularidad es más ahí, empezó ahí, pero hoy en día se está expandiendo, digamos, a todo el mundo. ¿Te tiro el primer párrafo de Wikipedia? Tírame el primer párrafo de Wikipedia, dale, así no quedó tan mal. Reddit es un sitio web de marcadores sociales y agregador de noticias donde los usuarios pueden añadir texto, imágenes, videos o enlaces. Otros usuarios pueden votar a favor o en contra del contenido haciendo que aparezca más o menos destacado, bla bla bla. Esto es todo lo que dijiste vos, no era lo que quería saber. Acá está, historia, es un párrafo nada más. Lo anterior lo borramos porque es lo que ya dijo Mondoque con mejores palabras. Con mejores palabras la de Mondoque, ¿no? La parte de historia dice: el 23 de junio del año 2005, el sitio fue creado por Steven Huffman y Alexis Ohanian en Medford, Massachusetts. Arrancó en 2005, dejamos así, hace unos 13 años. En Massachusetts, donde hay una universidad muy famosa que hace unos estudios muy bonitos. Sí. Según un estudio de la Universidad de Minnesota, los estudios de la Universidad de Massachusetts son una garcha. Exacto, no me canso de escuchar esa frase. Es hermosa. Pero sí, entonces, la idea de Reddit es que vos tenés un montón de cosas que vas votando a favor o en contra. Y eso, a su vez, ahí vos podés entrar y podés comentar. Y los comentarios también están organizados de forma que vos puedas votar a favor o en contra. Entonces, esa es la otra pata interesante de Reddit, es que es el de las discusiones. ¿Sí? Hay subreddits muy interesantes. Bueno, subreddit es estas mini páginas, digamos, en las que se divide Reddit. Hay foros de discusión, como por ejemplo Change My View, donde vos pones una opinión que tenés vos sobre algo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá entre los de ahora tenemos alguien que dice: las escuelas deberían admitir, dijiste, autodefensa. Okay. Entonces, el tipo dice esto, o la persona, el usuario de Lactitip, el Lack lo hizo, pone esto y un montón de gente abajo le comenta argumentos en contra de eso. Entonces se llaman discusiones bastante interesantes. Con respecto a eso, si alguien cambia su idea o completamente o en una parte, le da una especie de punto que se llama un delta. A ver, entonces vos cada vez que entras, ves al usuario y te dice cuántas veces logró cambiar la opinión de la gente. Muy interesante. Sí, una cosa a destacar de entrada es que Reddit no se subió al barco de la mariconada como YouTube hizo con Google. De eso de que los votos negativos o pulgares abajo no te los contabiliza ni te los marca. Solamente te muestra los pulgares arriba. Te muestra ambos, o sea. Sí, acá puedes encontrar de votos negativos. Y a veces los votos negativos también son muy interesantes. Porque bueno, una de las desventajas que tiene Reddit es que hacer tan específico puedes solamente ver, entrar a sus redes y cosas, gente que opina como vos. Entonces nunca estás expuesto a las opiniones ajenas o las que se suelen ver ahí. Y a veces los votos negativos te dan una perspectiva que realmente a veces no ves. Están como los dos, como interesantes. Una pregunta con respecto a eso, porque vos entras a Reddit y ves en cada uno de los posts la cantidad de votos que tiene el post, digamos. Si vos haces un up, ¿cómo le dijiste a la? Un arriboto. Eso, si vos le haces un arriboto, los votos del post suben en uno. Si le haces un bajivoto, restan en uno. La duda que yo tengo es: ¿un post puede tener una puntuación negativa? Sí. De hecho, entraste a cualquiera y ahora dice sort. Lo normal es hot, que es como este algoritmo, pero tenés otras formas de ordenarlo. ¿Sí? Por ejemplo, tenés new, que te botan los más nuevos primero. El tercero es controversial, que es justamente los negativos van primero, top, que son los mejores del día, del año, del mes, de la semana, y Rising lo que hace es te muestra los que están, todavía no tienen muchos arribotos, pero van subiendo a bastante, bastante altos. Que van progresivamente subiendo. Claro. Y esto genera muchas oportunidades muy, muy interesantes. Entonces la idea hoy es conversar un poco de algunos de mis favoritos y algunos de los favoritos de ustedes. Y la gente que nos está escuchando, déjennos sus Reddits favoritos. Así que arrancamos con estos. Ya hablamos de Hitler in Socks, ya hablamos de Change My View. Una de las cosas más interesantes de Reddit es que, bueno, con estos subs de debate, es que a veces aparecen subs como este, que es IAMA, en el cual vos decís, bueno, hay gente que dice yo soy el presidente de no sé qué país, yo soy un minero que trabaja en cosas, yo soy tanto, y vos te metes y ves y podés charlar, tener debates con gente que tiene interesante, por ejemplo, a ver, entre las que están acá. El glifosato es seguro. Ese es un hijo de puta. Hay una publicidad que contrataron no sé cuánto espacio de publicidad los de glifosato y ahora tenemos un problema con cosas. Pero por ejemplo tenemos. Claro, es I am. Soy Paolo Cataneo, estuve trabajando. Viajando solo en moto por los últimos 3 años. Y exploré casi toda Australia y las Américas. Ahora voy a Europa. Pregúntenme cualquier cosa. Entonces la gente va y le pregunta cosas, como cosas que vio, cosas que no, que le pareció ¿Pero todo certificado? ¿O puede haber...? Depende del sub. Este me parece que tenés que certificarlo. Pero no solamente tienen que estar en este sub, pueden estar en otro sub. Por ejemplo, hay un sub de Argentina, donde también a veces hacen EMS. Los que ven, por ejemplo, el canal de YouTube de Suprapixel, Nicolás Fishman hizo un IMA en el sub de Argentina, por ejemplo. Así que es bastante, bastante interesante. Y en esos, por ejemplo, en Argentina, y creo que en este IMA, vos tenés que certificar. Pero hay otros que no. Y esa es una contrapartida que me gustaría contar, que es Shitty IMA. Shitty IMA es como IMA de mierda. Entonces, lo que vos decís... El IMA sin chequear. Claro, exactamente. Entonces vos tenés, por ejemplo, acá, gente que dice... Ya, para que lo abre, pues, obviamente no se mueve. Uno dice, no le respondo a la gente, pregúnteme cualquier cosa. Cuando estaba en la lluvia, mi culo hizo una imitación de un pato enojado en el medio de ahogarse. Pregúnteme cualquier cosa. Existo, pregúnteme cualquier cosa. Acabo de llorar, pregúnteme cualquier cosa. Soy Kim Jong-un, pregúnteme cualquier cosa. Claro. Soy un huevo. Se me rompió el forro, pregúnteme. Para que le escribo, para que le escribo. ¿Estás podrido, flotas? Para, esto es muy bueno. Hice un video de YouTube literalmente sin ninguna vista. Ay, pero publicarlo ya te cagó. Claro, bueno, no soy Barack Obama. Y algo muy interesante de este sub en particular es que hay alguien que solamente, por ejemplo, que se dedica a hacer lo siguiente. Entonces, por ejemplo, dice... Acá hay uno que dice... Voy a contestar una pregunta por cada testículo que tenga. Sí, son geniales. Ay, ¿y ese qué pregunta? Ese, no sé, ¿no? Alguien está un montón de simbolitos raros, por ahí demos un poco más. Acá dice, soy un veterano de guerra de las guerras púnicas y Star Wars. Pregúnteme cualquier cosa. La guerra púnica. Y hay uno que siempre le pregunta, a ver si está acá. Sí, el Mr. Bogle le pregunta, ¿sos un veterano de guerra de las guerras púnicas y Star Wars? Como preguntándole lo que ya dijo, y lo hace en absolutamente todos los posts. Y no es un bot, es una persona que se dedica a estar ahí a lurkear ese sub y decir, bueno, oh, por Dios, le pregunto eso. Esa es la magia de Reddit, ese es el espíritu interesante. Y subs así hay un montón, por ejemplo, hay una... Bueno, acá no sé cómo encontrar. Lo que tiene Reddit es que al tener tantos filtros para buscar lo que se te cante y haber tanto contenido para lo que se te ocurra, es una droga, boludo. Sí, eso es lo bueno que tiene. Bueno, ahora se me acaba de cerrar el Chrome por alguna extraña razón. Son como comunidades, como decías vos, son como comunidades muy, muy, muy puntuales, digamos, que y cada subred, digamos, tiene su lógica, sus reglas y su idiosincrasia, ponele. Sí, aparte, subreddit es en los que ya le agarrás la mano de entrada, porque vos entrás a uno y vas leyendo los posts y no hace falta que digan nada, ya con leer te das cuenta de la clase de locos que te estás encontrando. Eso está buenísimo. Sí, y algo que tiene muy interesante es que tiene estos subreddits serios como ChangeMyView o IMA, y algunos que son, por ejemplo, este que voy a pasar. Perdón, nota al margen. ¿Alguno de ustedes? El muchacho que iba a contestar una pregunta por cada testículo que tuviese, contestó tres preguntas. ¡A la mierda! Contestaba cuatro, capaz lo tenía en el orto. Bueno, ahí yo pasé un sub y quiero que ustedes me digan qué es lo que ven ahí. ¿Dónde está? En general. En general. Veo fotos de abejas. Para. ¿Qué con sombrero? O sea... Yo y uno... Sería genial este. Yo había visto uno de arañas con sombrero. Y otro de arañas con anteojos. Esto es muy bueno, boludo. No, no, no puedo estar todo el día viendo esto. Por eso lo que yo digo, es una droga, no la puedes soltar. No, esto es muy, muy... Y ahí va otro, que también es un proyecto comunitario. Pero para, ilustremos a la audiencia, porque nos estamos cagando de risa. Y la gente nos está escuchando reírnos. Eso es buenísimo. Estamos hablando. Lo que el subreddit que pasó se llama Real Bees Fake Top Hats. Básicamente son abejas reales con sombreros truchos, no sé. Photoshopeado, digamos. Sí. Pero Top Hat debe ser algún tipo particular. Sombrero de gala. De sombrero, claro. Ese que pasó Billo es una masa, boludo. Like a ser, mirá lo que es ese, boludo, es buenísimo. Se ve una abeja con un monóculo y un... Una galera. Galera. Un monóculo. Sombrero. Y un monóculo como el Like a ser. No, hay mucha... es mucha magia lo que hay acá. Me acuerdo... Disculpame, una pregunta, Mondo. ¿Qué? Pregunta. Por ejemplo, en este subreddit de las abejas, ¿hay una forma de poder ver tan solo las imágenes y no ver los comentarios? Creo que si clicas en la imagen, te aparece la imagen grande. Yo tengo que hacer una confesión. Yo soy más de usar en el teléfono. No soy de verlo mucho en la compu. Pero arriba a la izquierda pueden ver... Igualmente en la compu yo no veo los comentarios. Sí, yo tampoco, me aparece la foto, ¿no? No, yo tampoco. Sí, arriba a la izquierda es View, y creo si ponen Classic, te aparece la foto. Entraste a Reddit desde una Commodore 64. Claro, claro. Ah, ¿cómo se verá Reddit desde Lynx? ¿Desde quién? Lynx es un navegador web por... de consola, digamos. Solo texto. Claro, es todo como la Matrix. Ah, sé que había algo de eso. Como un cliente que hacía eso. Es un browser, pero para la consola. Se escribe E-Link, todo junto. Bueno, y acá les paso otro, que también es uno muy interesante. Así lo... Ese es re cualquiera. Está bueno. El de los panes, el alto sándwich que podía hacer. Bueno, es un subreddit de fotos de pan engrapado a árboles. Pan lactal. Y nada más, o sea, son fotos de posta de pan coso. Y no es que estuve buscando ahí metiéndome dentro de lo coso. Por ejemplo, este de pan tiene 119.000 suscriptores. Las reglas del encima de eso, estos grupos que están pasando son todos grupos, va, subreddit en realidad. Grandes. En más de 100.000, ¿cómo se le dice? Seguidores. Sí, suscriptores. Suscriptores. Subreditero. Igual todo esto es en inglés, por ahora lo que pasaste. Sí, la mayoría son en inglés porque la comunidad de subreddit está más en inglés. Lo que tiene bueno, por ejemplo, es que hay comunidades por espacio, por lugares. Entonces, por ejemplo, hay una argentina, R Argentina. Sí. Que en la que se discuten justamente temas de Argentina, y a veces muchas noticias, por ejemplo, salen ahí, o memes que tienen que ver con el país, están ahí. Así que hay un montón. Okay, por ejemplo, ahí lo que tiene bueno es esto, que es una mezcolanza. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un post de... Perdón. Martes de Arte. Ah, sí. Martes de Arte, donde vos vas y pones... yo soy pintor, entonces yo pinto, yo soy músico y bueno, paso mis cosas ahí. Una iniciativa muy linda que se hizo en el subreddit de Argentina últimamente es un club de lectura. Entonces se ponen todos de acuerdo en un libro, creo, o algo así. Y tienen un servidor de Discord. Entonces, bueno, ahí nos metemos y charlamos del libro del mes. Está bastante interesante. Qué grosso. Pero también hay... Bueno, pero por ejemplo, vieron que yo les contaba del AMA. Bueno, acá uno pone... Me agarró el Streptococcus pyogenes AMA. Entonces es un chabón que se agarró el virus ese que supuestamente está matando a todos. Y pone ahí y la gente le pregunta cosas. y esto sí es son subreddits de Argentina, es un subreddit de Argentina. Y algo muy interesante es que se ponen, bueno, acá a la derecha en la barra de la barra, a veces ponen, bueno, acá no sé cómo sacarlo porque es que cambiaron raíz hace poco y no sé. Pero hay un montón de subreddits asociados a la Argentina. Entonces vos tenés, de yo, subreddits de... no sé, a ver, perdón. Bueno, no sé. Pero hay un montón de subreddits asociados a la Argentina que, bueno, obviamente están en castellano. Y hay también subreddits de Chile, de Venezuela. Algo interesante que hacen en subreddits de Argentina es, por ejemplo, hacen intercambios culturales. Por ejemplo, una vuelta hicieron un intercambio cultural con Rumania. Entonces, y se hicieron dos posts. Uno en el subreddit de Argentina, uno en el subreddit de Rumania, en el que, por ejemplo, en Argentina decían, este es el intercambio cultural con Rumania. Entonces, los argentinos preguntaban cosas a los rumanos, y en el otro era al revés. Entonces vos hablás de todas las cosas, che, ¿qué onda? ¿Cómo está allá? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es sus comidas? ¿Qué es su baile? Por ejemplo, Rumania fue muy interesante porque justo era donde estaba la ciudad de Drácula. Entonces, ellos contaban unas historias folclóricas de ahí el lugar. Así que eso me pareció muy, muy lindo. Y entre los de Argentina, bueno, está justamente Dank Argentina, que se hacen chistes bastante autistas, pero algunos son muy graciosos, tengo que aceptar. Sí, o sea, es el típico chiste tan malo que es bueno. Claro, exactamente. Bueno, estoy un bebedor constante de un buen día, así que sepan disculpar. Pero ¿qué onda la comunidad? ¿Hay comunidad? ¿Sí, Argentina es solo virtual o a veces se juntan? No, se juntan bastante. Hacen meetups. Mira, el primer post justamente de meetup llega el primero 22 del 9 a la tardecita en Parque Centenario. Entonces se encuentran ahí y charlan o hacen cosas. Y lo bueno de esto es que cada subred, en especial en estos, tienen como su propia historia y sus propias cosas. Entonces, por ejemplo, acá había un chabón que se llamaba Fan de Calle 13, que siempre comentaba alguna pelotudez y todos los veíamos cagando a bajivotos, porque se lo merecía. Hasta en un momento lo banearon, pero quedó como el espíritu de cosas. El chabón se metía con un montón de cuentas falsas y todo eso. Y el chabón después, hace un par de meses, murió en un accidente de tránsito. Y subieron la foto. Así, quedamos todos medio mal, pero porque era un personaje conocido, entonces el chabón ese, que capaz que no era nadie, fue recordado bastante. Qué loco. O sea, que te... Claro, ¿cómo se enteraron? Claro, porque sé que alguien sabía la historia, sabía quién era, y quedó. Y cuando saltó la noticia en un diario, accidente fatal en la ruta de no sé dónde. Y ahí salió que no pusieron su de Calle 13, pusieron su nombre de DNI. Y ahí lo traquearon y lo pusieron ahí. ¿Vos me estás diciendo que el su de Calle 13 era de La Sota? No, fue hace más. Ah, por bien, ahí, bien. Fan de Calle 13 se lo llevó a De La Sota. Andá a saber. O sea, básicamente a Nisman lo mataron. También, sí. A aparición de comida de Fan de Calle 13. Pero bueno, con esto que le hablo de folclore, ¿qué otra cosa tiene folclore? ¿Qué otra cosa tiene historia? Los memes. Los memes en general. ¿Sí? Porque para un meme es una... Vos tenés que saber básicamente algo y con eso la gente hace chistes. Por ejemplo, no sé, un meme cualquiera... No, se me está ocurriendo ninguna ahora. Obviamente. Porque igual, perdón. Culeo. Un meme cualquiera, no sé, como... Con algo que... A Nisman lo mataron, ¿viste? Cuando joven. Hay que saber la historia de Nisman, todo eso. Y con estas cosas surgen comunidades muy interesantes. Una de mis favoritas es Trebuchet Memes. Trebuchet Memes es un sub de memes de Trebuchet. Y los que juegan a Age of Empires, la Trebuchet es el arma de asedio. Acá salió como una piedra. Es el arma de asedio por excelencia. Y vos, para entrar a Trebuchet Memes, no tenés que saberte toda la historia de, por ejemplo, comunismo, que tenés que saber toda la historia de qué es lo que pasó, o no sé, con cualquier otro meme. Vos tenés que saber dos cosas nomás. El trebuchet es el arma de asedio medieval por excelencia, que es capaz de tirar un proyectil de 90 kilos a una distancia de 300 metros. Y la segunda cosa que tenés que saber es las catapultas, es que las catapultas son una garcha. Con sí. eso ya está. Putos son negros. Con eso vos ya podés ver, ya podés entrar al sub y saber todo. Y las cosas son, es literalmente, son chistes jodiendo con eso y nada más. A ver, para ver. ¿Quién podría pensar que un chiste con una trebuchet podría llegar a ser gracioso, digamos? Sin embargo, yo me estoy cagando de risa en este momento. O sea, y no sé cómo describirlo esto, o sea, genial. O sea, porque en cualquier situación común de la vida, no sería gracioso, ¿me entendés? Pero acá sí, no sé, genial. No sé, bueno, van a estar viendo acá algún de meme de estos, pero es eso. Y lo que les digo, son memes que son eso nada más. Uno de... Generalmente son los trebuchet contra las catapultas. De esos. Exactamente, trebuchet contra las catapultas. Y sí, acá porque se supone que el trebuchet es re... pero maquinaria de élite, de asedio a distancia. De hecho la construís en el castillo. Sí, y la catapulta es como muy de normis, muy, muy simple, muy fácil de conseguir. Muy de normis. Pero la podemos ver más fácil. No, no vas a hablar de por las catapultas acá. Por favor. No vas a hablar de catapultas acá. No, no, no, las catapultas no sirven para nada. Es que vos no entendés. Si la madera de una catapulta te puede servir para hacer un asadito. Sí. Una de. Y lo lindo de esto es que pueden. Pueden ser bastante. Igualmente aclarar que este el macho argentino pelo en pecho va a romper el castillo con balista. Ah, hay una página de balista memes también. Está Trebuchet memes, catapult memes, balista memes. ¿Cómo funciona? Acá les paso uno. ¿Cómo funciona el Trebuchet? Con un contrapeso. Lo aprendí en Trebuchet memes. Yo hace unos años había hecho un mini trebuchet con palitos de lado. Eso es un grosso. Lo tuviera subido acá, te hubiera llenado de ribote. Sí. ¿Funcionaba? Sí, pero no soltaba la piedra tan lejos, pero sí funcionaba. ¿Vos estás diciendo que la trebuchet no llega a 300 metros? Esa no llega porque es miniatura. Ah. 90 kilos se termina de aro arriba. ¿Vos hiciste el cálculo? Porque capaz que llega en proporción. No, boludo, pero no. No gigante. Era una miniatura, boludo. Lo hice en el patio de la casa. Pero no. Por eso te digo, capaz que es 300 veces más chica que una traducción normal y un proyectil de 900 gramos te lo tira un metro. Te lo tira 3 metros y está bien. Sí, sí. No, igual era un tema de física más que nada por el tipo del contrapeso que le había puesto, estaba usando pilas y batería. ¿Cómo pila y batería? ¿De qué estás hablando? Dale. Como contrapeso, boludo. Digo que no, hice una trebucheta a pila. Colecta 220. No. Cyberpunk 2077. Che, pasamos todo el mismo meme, boludo. Es que es muy bueno el de los Spider-Man. Bueno, y eso es. Para el que solo esté escuchando el audio, hay tres tipos haciendo un cosplay de Spider-Man re pro, ¿me entendés? Con el texto arriba que dice: una trebuchet capaz de lanzar un proyectil de 90 kilogramos a 300 metros. Y al lado estoy yo haciendo cosplay de Spider-Man, básicamente con una remera roja y un pantalón azul. El pantalón de educación física, Sí, igual. La zapatilla. Con el texto: cualquier otra arma de asedio. No sé si contarlo da gracia. No pero... tenía ni guante. Sí. Cuando había visto ese, me vi encima. La máscara, ¿vale? Los ojos. Sí, los ojitos. Uno de los. Y las Nike. No, ni siquiera Nike. Sí, ah, no, son trucha. Seguro tiene la pipa al revés. Seguro las trajo Paraguay. Una de las historias más lindas, más interesantes de este, que una vuelta había pasado, porque como les digo, las cosas se pueden poner bastante, como es que no son explícitas, como estoy con la situación hoy, la puta madre. Implícitas. Bueno, bastante chotas, o si se quiere, y cada vez es con menos esfuerzo. Entonces, por ejemplo, subo una foto de la Trebuchet y bueno, arribotéenla. A veces salen cosas copadas, por ejemplo, alguien había subido una foto de un faro con el texto: no es una foto de una Trebuchet, pero más importante, no es una foto de una catapulta. Y... bien. Tiene sentido. Está bien, y es todo muy bueno. Pero a veces, bueno, se pasan con el bajo esfuerzo. Entonces los mods hicieron una de las movidas más interesantes que he visto en la historia de Raid. Dijeron, a partir de hoy, este va a ser un sub dedicado a la película Cars 2. ¿Por qué? No, entonces, no. ¿Qué pasó? La gente empezó a subir memes en contra de Cars 2. No, pero no enganché la referencia de Cars 2 con el faro. No, no, es que como que cada vez eran menos le ponían menos onda. Claro. Y dije, bueno, esta es una cosa de Cars 2. Y no solamente empezaron a hacer memes de calidad en contra de Cars 2, sino que también trajeron gente de otros subs, por ejemplo, incluso de catapultas, de balistas. Hay un sub que es memes sobre las precuelas de Star Wars, precuelas memes, que también nos trajeron acá. Entonces fue toda una movida en contra de Cars 2, que tuvo bastante éxito y salieron memes muy buenos ahí. Entonces después los mods dijeron, bueno, ya está, ganaron, y como que siguió la actividad normal en el sub. Y esa es la... Nuestra revolución ha tenido éxito. Una cosa así. Otro sub muy interesante, bueno, recién hablábamos de IMA y de GTMA. Uno de los más interesantes es el sub de vexilología. Para la gente que no sabe, la vexilología es el estudio de las banderas. Entonces, sí, hay gente que estudia eso. Y te le ponen ese nombre. Entonces, bueno, la vexilología, la gente sube sus creaciones, algunas cosas bastante interesantes. Por ejemplo, acá está la bandera japonesa, pero con el sol de mayo, entonces es un sol de mayo rojo. Pero estaba buenísima la bandera que habíamos visto en su momento, la primera vez que habíamos hablado de esto, que era la bandera de Argentina convertida como la bandera del estado de California. Para los que no conozcan, la bandera de California es... del oso. La del oso pardo. Y acá habían puesto el hornerito. Para. Si la encuentro, les las paso. Acabo de encontrar un post en el subreddit de vexilología, que es el mismo que habíamos visto hace un ratito en pan estampado en árboles. Sí, puede ser. Que es una bandera de pan engrampada en un árbol. Entonces, como que es la mixtura perfecta de estos dos subreddits. Es genial. Ahí pasé uno, no es el que estaba diciendo, pero es un hornero que dispara rayos láser por las orejas. Con la casa que... y todo. Sí. Hay banderas copadas, pero... O sea, hay muchas que son mierda, digamos. Como, por ejemplo, acá estoy viendo una que es básicamente un cuadrado tricolor. Ojo con lo que voy a decir. Fucsia, salmón y celeste con un círculo en el medio, que es como que esto no tiene nada. Ahí se va por Weininger. Pero ponele, acá veo uno de un chabón... Bueno, ahora lo perdí. Que dice que finalmente terminé mi bandera personal. Es esta que estoy pasando ahí. Que es... No sé. Está muy linda. Es una bandera que está muy linda. Hay cosas muy copadas. Voy a robar banderas acá. Esa está buenísima. Ah, ves, tenemos otro futuro vexilólogo. El tema es... que vieron algunos posts más en juego, algunos posts más en serio. Y hay una contrapartida de R-Vexillology o R-Vexillology, que es Vexillology Circle Jerk, que son todas banderas en joda. Eso me puede llegar a interesar mucho más. Y es más, yo estoy suscrito a Vexillology Circle Jerk y no Vexillology. Me parece que ahí había visto un diseño que tenía bastantes votos, pero porque la gracia de la bandera era que no había bandera, era el fil solamente. Sí, bueno, hay un chiste recurrente que es bandera no sé qué en el estilo de Francia y es blanco porque los franceses siempre se rinden. hay una cosa muy linda en la cultura de Vexillology Circle Jerk, que es una de las peores banderas del mundo que hubo, que es la bandera de Provo. Ah, voy a buscar en... ¿De Provo? ¿Qué es Provo? Pro es una ciudad, creo, de Estados Unidos, de algún país. Ahí le estoy pasando una foto de la bandera. A ver, espero que salga bien este link. Pro es una ciudad de Utah, Estados Unidos. Hola, que estás andando como el orto. Bueno, espera, ahí voy, ¿eh? Es por estas cosas. Pero la mujer de Connecticut es la más ecléctica. Y la mujer de Utah también. Chán. Ahí está. Te esperamos. Te dirá. Esa es la bandera de Provo. ¿Y la bandera de Podcast por 2P? Habría que hacerla. Habría que hacer una bandera de Podcast por 2P. Pero esto es una publicidad de Cintura. Sí, de De Centrum. Iba a decir lo mismo. De Centrum, boludo, claro. Bueno, para, y si entran a Vexillology Circle Jerk, a ver. Bueno, se me perdí el sub de la cosa. Ah, acá. O sea, básicamente es un cuadrado en fondo blanco y desde la diagonal inferior izquierda hacia la diagonal inferior derecha aparece Provo en Word Art. En un word art, claro, sí. Negro, subrayado con una línea color arcoiris. Caca, o sea, malísimo. Bueno, que son las personas. Después la cambiaron. No, ahora la cambiaron y tiene la forma de la cajita del Ribotril. Una cinta azul y arriba dice Provo. Provo, Ribotril. Otra de las banderas en la que se habla mucho, por ejemplo, es la bandera de Seychelles, que no sé ni qué es ni dónde es Seychelles, pero es la bandera de Seychelles. Seychelles es un país insular. Sí, paraíso fiscal. La torta Seychelles. Ahí es blanca. Ahí es donde paran los no. La bandera de Seychelles. Sí, boludo. Bueno, la bandera de Seychelles es un montón de triángulos en diagonal que salen de una esquina. No mucho más. Y acá hicieron la combinación de las dos. ¿Qué es? Esto está hecho en Paint. Todo el Word, el poder del Word encima. Y mandó que en Reddit, en algunos posts o algo, llegó a niveles turbios como 4chan, o es más o menos tranqui. Tuvo sus polémicas Reddit. Por ejemplo, en una época había un subreddit que era, creo, Jailbait, puede ser. Bueno, que subían fotos de pendejas. No, fotos de minas mayores de 18, pero que parecían menores. Y era bastante polémico. Al final lo terminaron cerrando, pero durante mucho tiempo estuvo ese. Otras polémicas bastante chotas, porque, a ver, siempre salen, o sea, la gente acá obviamente tiene la opción de permanecer anónima, no como en Facebook. Y si una gente es una persona de mierda, esa cosa se va a aumentar. Entonces muchas cosas que pudieran haber surgido en 4chan surgen también en Reddit. Perdón. Bueno, para ahora estoy curioso. Pasa el link, maestro. No te rías solo. No, las abejas con sombrera. Sí, recién caí. Tiene el sombrero puesto. Lenny McCartney. No, encontré una que está buenísima. Después la paso. No, me dejé así, maestro. Así no. Bueno, y fueron esas cosas. Ahora no se me ocurre mucho más que ese. Mejor porque lo leí. Que, loco, calmate un cacho. Y eso fue, pero también han jodido bastante gente. Como todo, no, hay gente buena y gente mala. Lo que tienes que decir, si otra gente de mierda la puedes bajibotear y está más chota. Y hablando de gente buena, hubo, digamos, no sé, un movimiento para ayudar a tal persona. Sí, hubo un caso que fue hace relativamente poco. Alguien subió una foto de una situación, no me acuerdo, de un hospital en África, creo que le faltaba luz, una cosa así, como para mostrar cómo se arreglaban. Y juntaron no sé cuánta gente y les mandaron una de las mejoras que necesitaban. Entonces eso también es bastante interesante. Siempre están organizando el santa secreto más grande del mundo. Entonces, como según te digo, vos te suscribís ahí, entras, como que te inscribís, y te asignan a alguien, vos le tenés que mandar un regalo a esa persona, y alguien aleatorio en el mundo te va a mandar un regalo a vos. Entonces, esas cosas. Como cualquier amigo imaginario del mundo, digamos. Claro, exactamente. Pero a nivel global. Y esas cosas son bastante lindas, bastante interesantes. Una de las cosas más de los hitos, digamos, de Reddit, unas cosas que suelen hacer es, ¿vieron, conocen la tradición de internet de el April Fools? El primero de abril muchas páginas hacen jodas porque sí, digamos, porque pega el día de los inocentes, ¿verdad? El día de los inocentes, o sea, casi 28 de diciembre, allá es el primero de abril. Y Reddit decidió no hacer jodas el primero de abril, sino hacer experimentos sociales. El de este año no fue la gran cosa, pero el del año pasado fue muy lindo. El año pasado fue R-Play. Me acuerdo. Estuvo muy bueno. No me acuerdo. Eso duró una semana, ¿puede ser? Una cosa creo así. Que fueron tres días recontra. Pero fue, yo me acuerdo, fue re intenso. Es como que todo el mundo. Y me acuerdo, yo estoy mucho en GitHub, que es. Es una página donde vos te permite subir código, es más nerd, viste, para programadores. Y los tipos subiendo el código de los bots que le mantenían. Bueno, ahora explica primero qué es lo. Bueno, de qué fue R-Play. Bueno, R-Play, los jefes, digamos, de Red hicieron un canvas, sí, un lienzo, digamos. De 1000 píxeles de ancho por 1000 píxeles de alto. ¿Sí? En total, 1 millón de píxeles. Y vos como usuario tenías la opción de cada 5 minutos cambiar el color a un píxel. Entonces vos como usuario, vos solo no podías hacer mucho. Pero al estar Reddit organizada en esta estructura de, bueno, organizar, los tenemos a todos organizados en subreddit. La gente de los subreddits empezó a hacer arte de los mismos subs. Y no solamente eso, sino que después empezaron a coordinar contra otros subs por tomar terrenos, o sea, por agarrar, bueno, la esquina superior izquierda la usamos nosotros y la defendemos nosotros. O por ejemplo, abajo, más o menos abajo y a la izquierda de todo, había una sección que habíamos agarrado del sub de Argentina. Incluso nosotros hicimos ahí una bandera argentina que dijimos, bueno, estamos en la Argentina y nosotros solos no podíamos defenderla, entonces ¿qué hicieron? Hicieron toda una diplomacia en combinación con Finlandia y con Brasil. Y es toda una sección que se terminó. A ver si encuentro cosas. Sí, estoy revisando. Si ustedes se meten en YouTube y buscan R barra Place, van a encontrar el video de cómo fue cambiando el canvas acelerado. Es como dijiste, fueron 3 días. Las 72 horas a 90 FPS, el timelapse de cómo fue cambiando, y lo estaba chusmeando, y la bandera de Argentina fue la primera en formarse. A los 2 segundos, en este video que tiene, son las 72 horas en 4 minutos y medio el que estoy viendo, a los 2 segundos ya está formada la bandera de Argentina. Sí, sí, fue una de las primeras. Sí, fue una de las primeras. Y se fijan. Che, pasame el link. La mancha azul sí. Esa, boludo. Red.com/R/Place. Place. Ahí está. Está muy bueno, boludo. Fue muy bueno, fue muy intenso, fue muy lindo. Y tiene varios hitos acá. Esto, por ejemplo. Bueno, cerca de la Argentina hay una sección que es un cuadrado violeta. Es Square Spiral. Que es también, se hizo el sub nada más ahí, que era una espiral roja sobre fondo azul, azul sobre fondo rojo, o sea, es lo mismo, tipo como una cebra. Bueno, es una espiral y ellos hacían la espiral y iban agarrando. Pero por ejemplo. Se comió en Finlandia. Alemania se comió a Francia. Casi, bueno, en el de Alemania le pusieron abajo 7-1. Pero ahora sí. Es muy bueno, sí. Y... una delicia. Bueno, arriba a la izquierda hay el monólogo de cuando en las precuelas le habla de la historia del Tit viejo malo. Bueno, está el monólogo ese. ¿Cómo? ¿Podés repetir que no se te cortó justo? El monólogo de Sid no sé qué. ¿Se acuerdan en el episodio 2 de Star Wars? Cuando... Palpatine le cuenta a Anakin sobre los primeros Sith. Sí, que le cuenta la historia de Darth Plagueis, me parece. Creo que sí, no lo nombra, me parece, pero, sí. Pero habla de su maestro Darth Plagueis. Creo que era Darth Plagueis. Me puedo equivocar igual. Está toda esa historia contada ahí. Abajo a la izquierda hay una barra de navegación de Windows, como tipo Windows 95. Y una de las cosas más interesantes. Bueno, el logo del Rocket League. El robot sí. Rocket League. Mi podcast favorito también tuvo su espacio ahí. Está el logo de Osu. Cachito. Aguante el Osu. Ya se lo borra. Pero una de las cosas más lindas acá fue... yo aprendí mucho, por ejemplo, sobre diplomacia. Entonces, dijimos, bueno, en una época... un momento dije, bueno, vamos a tomar esta parte de acá. Esta parte de acá también está tomando tal... ¿Podemos pelear contra estos? ¿Podemos hacer un arreglo? ¿Podemos atacarlos y ganarles? Entonces es como que empezás a ver las cosas de otras perspectivas. Fue muy lindo. Una de las historias es... había un grupo que se dedicaba a pintar píxeles de negro. O sea, se dedicaba a destruir lo que otros habían construido. Entonces también está esto de la lucha en contra de los que quieren hacer cosas. Por ejemplo, el sub de... sí, o gente de mierda también. El sub de 4chan quiso pintar la bandera de la Alemania nazi. Y en contraataque le pintaron los colores de la bandera gay arriba de esa. ¡Qué grande! Obviamente, tratarlo de gay es un insulto, ¿no? Sí, sí. Siempre tan inclusiva la internet. Pero, bueno, eso fue... fue un momento muy lindo, fue un momento muy... como les digo, fueron 3 días intensos. Y yo lo disfruté mucho. Bueno. Lamentablemente este año no estuvo tan bueno lo que hicieron, pero... son cosas buenas. Lo que yo te contaba antes, GitLab es como si fuese una especie de red social, digamos, en la que vos podés, los programadores pueden subir el código de sus aplicaciones, y vos podés copiarlo e interactuar con eso. Claro, podés modificarlo. Y la gente se puso a codear bots que cada 5 minutos, o sea, vos le pasabas la imagen y cada 5 minutos iban y te hacían el cambio del pixel, digamos, en automático, digamos. Me recuerdo eso. Yo participé de Replace, pero en ese momento no participé en Argentina, porque en ese momento no estaba en Reddit, pero en ese momento estaba muy metido en Discord y IRC, chateando con la gente de Anilist, una página en la que yo uso para traquear mi email y todo, y la joda era esa, o sea, quisimos armar el icono de Anilist, la A y la L en blanco y celeste, y tratar de mantenerla ahí. Y al final pudimos, por suerte. Sí, esas cosas. O sea, como estábamos, el icono era chiquito y éramos mucha gente de muchas usos horarios diferentes. Como que claro, podía mantenerlo. Había alguien defendiendo, digamos. Sí, esa es la otra, sí. Tenías que tener gente constantemente. Por eso también nos sirvió, por ejemplo, en Argentina hacer convenio con Finlandia. Porque estábamos al revés. Entonces nosotros después defendíamos la de ellos mientras ellos dormían. Y mientras nosotros dormíamos, ellos defendían la nuestra. La alianza Finland... Finlando-Argentina. Sí. Finlando-Argentina-Brasilera. Ese es el nuevo eje del mal. La nueva triple alianza. Claro, Buenos triple Aires, 2.0. Buenos Aires, Brasilia, Helsinki. No, ese es uno de los otro de los momentos históricos de Reddit. Pero a ver qué más tenemos acá. El si me adelanto me decís, pero no, perdón, me estoy confundiendo con otra cosa. Nada. No. Ah, bueno. Otro de los subs muy muy interesantes, que también es una propuesta interesante, es Meme Economy o Meme Economy. Meme Economy es un sub donde vos subís, ¿cómo te explico? Subís memes, ¿sí? Subís memes que se te ocurren o que viste en algún lado, que vos pensás que pueden ser exitosos o que no pueden ser exitosos. ¿Sí? Bueno, en general, o sea, vos subís ahí pensando que pueden ser exitosos y vos, mientras vos vas viendo, bueno, decís, bueno, yo creo que este sí, yo creo que este no, le das tu arriboto y vos podés invertir en estos memes. O sea, cuando vos entras a Meme Economy, vos das... pones un comando y te dan 1000 meme monedas o meme coins. Abajo de cada meme hay un comentario de un bot y vos, si le respondes a ese bot, podés invertir en ese meme. Meme investor bot, ok. Exactamente. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, uno de los primeros que están es... bueno, algún meme de por ahí. Pones, sí. Le pones invest y la cantidad de meme monedas que quieres invertir, o sea, la cantidad que puedas, va a depender de la cantidad que tengas. Y dentro de 4 horas ve cuánto, cómo avanzó ese meme. Sí, entonces, dependiendo de la cantidad de rebotos que tenga dentro de 4 horas, comparado con la cantidad que tenga ahora, es el resultado de tu inversión. Y la verdad me parece una propuesta bastante interesante, porque aparte... está buenísimo. Está pensado como una cosa... bueno, yo creo que este meme puede... puede viralizarse en otros lados. Entonces lo que a veces lo que vos tenés que ver es más bien la plantilla, el formato del meme, más que la ejecución. Entonces vos subís algo con más o menos bien ejecutado, pero la idea es que vos lo puedas cambiar. Y me ha pasado muchas veces de ver un meme en Meme Economy, un meme que fue bastante bueno, y después ver esa plantilla aplicada entre muchas memes. Y no, y me parece un juego muy interesante como para jugar, porque vos te podés meter y vos ves. Y después vas aprendiendo, bueno, conviene ir de día o ir de noche. No, conviene ir de día y no de noche. Y vas aprendiendo cómo hacer. Pero sí, me gusta mucho la me gusta mucho la propuesta. A mí siempre me interesó el tema de lo que son las inversiones y los juegos de management y todo eso. Y la verdad es que poder invertir en el mercado de los memes, cierro comilla, no sé, acá me voy a meter y voy a tratar de hacer una fortuna en meme coins. Sí, sí. Porque aparte, me encanta. La idea me encantó. Es muy buena. Más allá de la publicidad de glifosato, ¿no? Sí, no sé qué carajo. Bueno, esa publicidad está dirigida a Argentina. Si alguien entra ahora en estos días, va a ver un montón de publicidades de glifosato. Glifosato es bueno, glifosato es bello, no sé qué. Y en el meme de Argentina, obviamente, ya hay memes con el glifosato. Obvio. Y son hermosos. No tengo ninguno ahora, pero. Yo pasé un montón ahí por el grupo de WhatsApp. Ahí está. Después les mandamos memes de glifosato. Por ejemplo, acá veo uno de esas publicidades. Que tiene, se ve, lo voy a tratar de describir lo mejor posible. Se ve un camino, digamos, con una camioneta de fondo desenfocada, un bidón de glifosato en primer plano, y arriba el texto: prohibir el glifosato no es una buena idea. O sea, no me estás diciendo nada, maestro. O sea, te pongo una foto de un carrito de choris y arriba le pongo el título: el chori no va con mayonesa. Y te estoy mandando más información, boludo. No, esto es una falta de respeto. O sea, ni siquiera soy inteligente. Aguante el glifosato, no importa nada. Monsanto corazón. Bueno, ahí después le vamos a mandar. Y bueno, ya se me está quedando corta la lista, así que vamos a hablar de los últimos. Ah, muy rápido, uno que me quería comentar es un zoom de fotos de Keanu Reeves haciendo cosas normales. Oh, ese es genial. Es Keanu being awesome. Y es eso, nada más. No busques más cosas, pero tienen fotos de Keanu Reeves haciendo cosas normales. ¿Qué más necesitas para disfrutar tu día que ver a Keanu Reeves? Dando el asiento en el tren a una señora. Y uno de los sí, la cámara de foto. Y otro muy interesante es ATBGE, que este es, me parecía lindo este para ir terminando. Es Awful Taste But Great Execution. El otro día en el Discord de Tucker Duncan estaban charlando y pasaban fotos de taxidermia mal hecha. Ay, boludo, yo quiero hacer todo. Estás ahí, boludo. Ay, boludo, basta. Sí. Esa noche fue genial, bro. Sí, yo justo me fui a dormir, pero pasó. Y me quedé pensando, y por eso quería reservar este sub acá. Cosas que están hechas con un gusto horrible, pero que a diferencia de esa taxidermia, están muy bien hechas. Así que quiero que entren, se fijen y me escriban un poco qué es lo que ven ahí. Veo uno que acabo de ver y que me encantó. Es un chavo yendo por la ruta atrás de un bondi, y el bondi tiene pintado a Gandalf haciendo fuck you con la frase gigante arriba. Dice: you shall not pass, no pasarás. Que es lo que Gandalf le grita al sí, al Balrog. Al Balrog en la... Creo que es al principio o al final de la... Al principio de la segunda película. Es buenísimo. No, la mitad de la primera. ¿A mitad de la primera? Tienes razón, ¿eh? A mitad de la primera. Dale. Es un pelotudo grande como una casa. No me hagan caso, soy un idiota. Tengo que volver a mirar al Señor de los Anillos. Hace mil años. Bueno. Les estaba diciendo que yo acá había visto dos fotos que eran casi iguales. Una era de un chabón que tenía el brazo amputado y en el muñón tenía tatuada la uña, como si el brazo fuera un dedo gigante. Sí. No, muy bueno. Y otro de un chabón que se ve que le habrá morfado el brazo a un tiburón, y justo la forma del brazo tiene forma de cabeza de tiburón. Y se tatuó todo un tiburón en el muñón. Pero bueno, justamente esta es la idea, así que el gusto horrible, pero está muy hecho. Porque un chabón se tatúa un ojo negro. Ah, pero ese sí, ese es re común, más común. No sé, yo nunca lo hice. El llegó, no sé cómo mierda, ya ni en pedo. Yo nunca lo hice. Se meten la agujita esa en el ojo y te empiezan a tirar tinta, boludo. Está re loco. No, se pintó como si lo hubieran cagado a palo. Ah, no, yo pensé eso que se tatúa en el ojo. Ahí estoy viendo la foto de un indio en una caja registradora. La caja registradora es una olla, boludo, literalmente. Está re bien hecha la olla, pero... ¿Ves? Esa es la onda, que están todas cosas que están bien hechas. Exactamente, está re bien hecho, pero no da. Mirate esta Gibson, papá. ¿Entendés? una guitarra de pie grande. El cuerpo, sí, la de la guitarra es un pie, ¿me entendés? Pero un pie con todo lo, o sea, un pie con todos los dedos bien hechos, bien hermoso, re bien hecho. ¿Pero por qué? ¿Me entendés? No, boludo. Mirá esta tarta, vos vas a la casa de... Sí, no, no, pará, boludo. Ey, mirá lo bien hecha que está esa tarta, boludo. Tiene la cara de, sí, el sol de la moneda de un peso. Es pota, boludo. Está repasado de merca. No, no, claro. me, pero me da cosa comerme esa tarta. A ver si, si, a ver si me corte una porción y me escupe, boludo. Tiene pinta de que si le vas acercando el cuchillo, cuando se lo clavas, pega un grito. Sí, ¿qué haces? ¿Qué haces, puto? Vení, para de hacer de mano. Te da cada tartazo. O sea, es una tarta que está llorando sangre. Con los ojos rojos. Se, no, se, se hizo un tatuaje para que parezca que le pega una trompada, ¿no? La tarta tatuada. Bueno, esto descríbanlo ustedes. El famoso cara de coche. Podcast por dos pesos pone not safe for work. No, esto descríbanlo porque no lo podemos poner como imagen. Está fumando encima, perdón. En YouTube. Es un tipo. Podemos dejar un link. Podemos dejar el link a la imagen en la descripción. Es Slenderman. Claro, es un tipo encapuchado y en vez de ojos y nariz tiene una concha y en vez de boca tiene el ojete. Se está fumando un chorro. Es que no, esto es. Che, hay una mochila que está buenísima, boludo. Un bolso, no sé, ahí lo paso. Pero es para mujer. El bolso que quería David de cuero. No, boludo, acá hay un tatuaje de dos ponis. O sea, abajo hay como tipo dos ponis, no, de My Little Pony. Sí, sí. Y globito de pensamiento. Y están las dos ponis arriba tijereteando re violentamente, boludo. No, no, no. ¿Qué es? Y todo para, esto está tatuado en una nalga. No, no, pero fíjate algo que me acabo de dar cuenta. Es que si la mina usa pollera, puede tapar justo las ponis tijereteando. Sí, se ve nomás lo inocente. Sí. Que el otro lo vea el pobre desgraciado. Claro, ah, yo acá estoy viendo uno que es una torta hiperrealista con forma de bebé. Y... Ah, hablando de tu muñeco. Sí, y lo había... Lo había visto antes en un video. ¿Lo habías? Que lo había visto en un video. A ver, espera. Ah, yo lo había visto, pero con perros. Una torta hecha en forma de perro hiperrealista y un chabón que la corta y el perro que está mirando cómo la corta sale corriendo. Sí, como diciendo muy gracioso. Sí, sí, ese estuvo dando vueltas en Facebook. Igual este, el del bebé, es re viejo. No, es muy... O sea, el... la torta en forma... La forma en torta de bebé está tan bien hecha que... Ver... Mirá que yo me he fumado cada cosa, ¿no? Pero ver al chabón cortando la torta impresiona. Pero... Ay, no. Sí. Impresionante. Bueno, y no podía faltar... Che, este tatuaje chica de la cosa... La piola. ¿Qué tatuaje? Un tatuaje del bicho de la cosa, de la cabeza que se escapa en una de las escenas. Ah, no lo vi. ¿No vi en la peli La Cosa? No vi el tatuaje, boludo. Ah, ahí se pasó. Bueno, y esto puede seguir, pero yo creo que ya estamos en tiempo. No sé si algunos tienen algo más que agregar, algún sub que me olvidé, que no puse, que me parece ocupado de charlar. Bueno, yo por mi parte descubrí el mundo de Reddit hace no mucho, ponele hace media hora. Sí, nada, ponele cuando empezaste a hablar. Hace 8 meses, ponele por ahí, una cosa. Miren así. Esto, bro. Y... Es que subió David. No, es muy bueno. Bueno, David subió una foto de... ¿Qué carajo es eso? Se ve alguien susurrando algo al oído y al lado pelitos del brazo parándose como... Es piel de muy copado esto. Y arriba dice, un trubuchet puede lanzar un objeto de 90 kilos a una distancia de 300 metros. Sí, contado no da gracia, pero bueno, es hermoso. Sí, sí, sí. Bueno, te decía, yo descubrí Reddit era, no sé, 6, 8 meses. No sé, sabía que existía, pero me metí a raíz de un podcast, porque estaba buscando podcast de anime y llegué a... que ya lo recomendé en el de los podcasts de R Anime Podcast, o sea, el podcast del subreddit de anime. Y no publico en Reddit porque no me chupo un huevo, pero... ¡Ay, para! Bueno, importa, después. No publico en Reddit porque me chupo un huevo, pero sí leo porque hay un montón de... La comunidad y las cosas que hacen están muy copadas. Tienen como, ellos le dicen mega threads, digamos. Y tiene, creo que son tres mega threads. Uno es para merchandising, donde vos haces hablar de las cosas que te compras. Y están por días. Creo que uno los lunes, otro los viernes y otro los miércoles, una cosa así. Uno para recomendaciones, donde vos te metés y decís, ah, quiero ver tal cosa, y los chabones, algo así, así, asá, y los tipos te recomiendan. Y después hay viernes de discusiones off topics. Y está muy copado. No permiten publicar nada de hentai, ni memes, ni nada. O sea, en ese sentido, como que las reglas son bastante estrictas. No permiten memes, no permiten hentai, no permiten las lolis. Screenshots así pelados, digamos, de capítulos así random, digamos. Te obligan a poner los tags de spoiler, de fanart, de fanfic, como que tienen todo reorganizado. Claro, que haga un orden, pues si no se va toda la mierda. Claro. Inclusive tienen una wiki donde están todas las reglas y todas las cosas que tenés que meterte y leer, digamos. Y hay un montón de cosas copadas, los tipos hacen eventos donde se juntan, obviamente en Estados Unidos, ¿no? Hacen AMAs con gente, no te digo gente grosa, digamos, pero sí gente que labura en estudios en Japón. Ponele, el último en el que participé fue un chabón que laburaba en Studio Trigger en el proyecto de Darling de Frank. Y entonces la gente... se metía, armaban un post, la gente se metía, le preguntaba al chabón y el chabón iba contestando sobre lo que podía. Y está bueno para conocer cosas de la industria y todo eso. La verdad está muy chula. Y hay un chabón, y esto es re enfermo, hay un chabón que hace encuestas sobre, sí, al principio de la temporada, qué pensás mirar, y al final de la temporada, qué terminaste viendo. Qué dejaste de ver y todo eso. Y se arma unos gráficos con unas estadísticas de la concha de su madre. Pero vos vieras el laburo que le pone el chabón, digamos. Y te ordena los animes en base a todas las estadísticas que saca del subreddit. Está muy muy bueno. Aparte de anime memes y otros memes de otros subreddits de basura, digamos. Es el único subreddit que recomendaría, digamos, el único que creo que tiene algo realmente destacable y de valor. Sí, bueno, ahí vos hablabas de gráficos, hay un subreddit de gráficos lindos, se llama Data is Beautiful, donde también es un montón de gráficos de cosas que realmente, o sea, no es sobre qué es, sino cómo está aplicado, que hay, bueno, entren y van a ver un montón de gráficos lindos y bien hechos. Por ejemplo, ahí, pues yo, uno puso, graficó todo lo que jugaba Minecraft durante 4 años, o los 10 mayores exportadores de sal del planeta. Y esos están copados. Pero los gráficos. Bueno, algo que te quería preguntar y se me recontrapasó en todo lo que vimos es lo que el karma en Reddit. ¿Qué es? ¿Funciona como en taringa? ¿Qué onda? Ah, el karma es no sé bien cómo es el algoritmo que te dice cuánto karma tenés, pero el karma básicamente sube cuando haces un comentario o un post que tiene like. Buenas, claro, que le dan muchos arribotos, y baja cuando es lo contrario. Entonces vos, en base a eso, vos puedes entrar al perfil de alguien y ver más o menos cómo es el karma, cuánto aportó eso ese usuario a la comunidad. Más o menos lo mismo que tenía Taringa, digamos. Claro, es la idea de Taringa. Pues acá creo que está un poco más mejor hecho. Otra cosa interesante de Reddit es el modo de financiamiento de Reddit. Vos podés aportar, puedes pagar un servicio más o menos premium de Reddit. Pero vos también podés premiar a otros por lo que hayan puesto. Se llama el Gold, oro. Entonces vos pagás a Reddit un algo. No sé cuánto saldrá el Gold. Y se lo das a esa persona por ese post o por ese comentario. Entonces vos aportás a Reddit y estás reconociendo monetariamente el aporte de ciertas personas. Ese me parece un modelo bastante interesante de financiación. ¿Y que le dan plata al otro? No, le dan plata a Reddit y le dan el premio del Gold al usuario. Si te dan Gold, puedes entrar a un sub que es solamente para gente de Gold y tenés un par de cosas más. No sé, porque nunca me dieron Gold, porque yo obviamente no subo cosas. Pero digamos, más o menos eso. Pero sí, yo lo voy a decir a la gente que entre a Reddit y se fije que... Seguro hay un subreddit para vos. Seguro hay un subreddit para vos. Por ejemplo, hay uno que me gusta mucho, que es Animals Being Sharp, que es solamente animales siendo unos hijos de puta. Y es eso, nada más. Por ejemplo, acá hay un gato que... cosas, animales, o robando comida, o cosas así. Es muy típico eso de los videitos de los monos. Claro, bueno, acá en monos. ¿Cómo se llama la ciudad esa que está llena de monos y los monos son todos los habitantes en realidad, más que las personas que están en la ese isla lugar? De los monos. monos. Para, lo voy a ver. Algún día contaré mi experiencia yendo a las cataratas con los monitos estos que están en las cataratas, que no me acuerdo. No veo un puto mono en las cataratas cuando fui. No, sí, no me acuerdo cómo se llaman estos monos. Estaban los otros, ¿cómo se llaman? Los coatí. Los coatí. Eso estaba lleno, pero mono no me vi nada. No, bueno, cuando yo digo los monos de las cataratas me refiero a los coatí de mierda, eso. Los coatí tan re salvaje, va a abrirme una papa frita y te vienen 20, güey. No, es re violento. Ah, acá está, mira. Dice que es de Asia del Sur, pero no me dice el nombre, la concha de tu madre. Estoy como demo tratando de leer qué carajo es rey. El gato. Eso es de un gato. Y bueno, ¿lo envolvemos para regalo? Sí, dale, no sé. Vayan, fíjense, hay un montón. ¿Subreddit para recomendar? Siempre subreddit para recomendar, pero vayan, fíjense. Yo recién me creé una cuenta de Reddit, así que próximamente. Sí, bueno, está el anime, está Animemes, que es memes de anime. De eso sí iba a hablar yo. Bueno, ahí está. Yo no soy suscripto a ese, así que no te... Animemes, para los que sean amantes de todo lo que es anime, manga y ese target, viene de 10 porque hay, ya les digo, a ver exactamente, 209.788 suscriptores. O sea, están subiendo contenido todo el tiempo. Y hay muy variado, de cosas que son super mainstream, o sea, a nivel anime y manga, y otras cosas que son un poquito más rebuscadas. Pero todos los memes que suben ahí son de muy buenos tirando excelente. Son un cago de risa. El tema es que si... Sí. Dale. No, que si hay, si alguien es un meme malo, seguramente no recibirá votos positivos y no lo verás. Eso es lo interesante de Reddit. La misma comunidad se autorregula. Está bueno. Exactamente. Sí, sí. Sí, pero a lo que voy es... era lo que hablábamos un poco el otro día con Demo. No hace falta que hayas visto el anime para poder entender a qué hace referencia el meme. Claro. A menos en algunos casos particulares, pero la gran mayoría se entienden y son muy, muy graciosos. Funcionan a muchos niveles. Hay un... Ahora hace mucho que no lo veo, pero en una época había un meme de... Irwin, de Attack on Titan. Irwin, el jefe de la Legión de Reconocimiento. Sí, el rubiecito. Sí, sí. Que se acerca, le dice algo a Eren en un cuadro. El siguiente cuadro es Eren diciendo, ¿eh? Y el tercer cuadro es Eren diciendo, perdón, fue algo estúpido para preguntar. Sorry, it was a stupid thing to ask. O una cosa así. Había un chabón que posteaba el Irwin Daily meme, o sea, el meme de Irwin diario, ¿no es cierto? Sí. Numeral, y había como 200 y pico de memes, y vos lo podías buscar todo, digamos, y el chabón todos los días ponía un meme, o sea, ese meme reciclado con algo distinto. Y eran, estaba bueno verlo porque al principio estaban buenos, pero ya después se fue quedando sin ideas y tuvo que empezó a esforzarse cada vez más y empezó a enganchar con otros memes y a refactorizar y no sé, terminó haciendo de todo. Estaba bueno. O sea, estaba bueno ver la inventiva del chabón y la onda que le ponía. Ahí está. Empiezan a sonar todo. Los celulares de la Sony-chan. Exactamente ese meme. Bueno, ahí les pasé uno último que me acordé ahora. Que vieron que Argentina salió dos veces segundo, siempre perdieron en la final. Es un subreddit en el que la idea es subir cosas en Argentina haya quedado segundo. Nada más. Argentina es el segundo país de América. Es Argentina subcampeón. Cebollita. Sí. Argentina es el segundo país de América Latina con más producción de libros por habitante. Djokovic derrota a Martín del Potro en la final de US Open 2018. Este le puse yo, si lo subí yo. El pato argentino de pico azul tiene el segundo puesto en tamaño de pene comparado al tamaño del cuerpo. Segundo puesto en devaluación. Demo se está cagando de risa. Bueno, y ya no sé si querían ir cerrando. Yo quería recomendar un par. Sí, sí. Pero que son más, más serios, digamos, y de cosas. Ay, olio. Y de cosas que por ahí me gustan más a mí. Pero tienen muchas cosas de muy buena calidad. Uno es el del Señor de los Anillos, LOTR. R/LOTR. Que suben muchísimas colecciones y bibliotecas de ediciones. De todas las ediciones, digo, del mismo número, o sea, del mismo libro. Por ejemplo, de los hijos de Urien. Ah, bueno. Tiene como 30 tomos y están en diferentes idiomas, pero como las ediciones en tapa dura son buenísimas, las tiene y tienen las bibliotecas enormes. Ah, y de paso una, esa está buena. Otro es R Skyrim, que ahí suben tanto memes como tips para mejorar en el juego y desbloquear todos los accesos a todas las zonas del mapa. Bueno, R Stalker, que vendría a funcionar de la misma forma. Y después están los de Warhammer, que quería recomendar porque están muy buenos los de Warhammer 40K. Es así, R/Warhammer 40K. Y los suscriptores suben imágenes de cómo quedan los avances pintando las figuras del juego de rol, del juego de mesa. Y son figuras que deben tener el tamaño de un Playmobil como muchísimo, las más grandes de todas. Y tienen un nivel de detalle de la reputa madre. Sí, acá estoy viendo un bidón de glifosato que está re bien pintado. No, pero posta, se las ve que son re chiquititas y están como violentamente detalladas, tipo mal. Sí, ahora voy a pasar uno que es de una hermana de batalla por el WhatsApp porque no lo tengo en Discord en el celular. Pero bueno, quería mencionar eso nomás, que vale la pena ver el nivel de calidad de la gente para hacer esta clase de artesanías. Bueno, pero esto es sano. Esto es sano, pero esto es hermoso de ver, digamos. Sí, sí, sí, miren ahora el WhatsApp que les va a llegar la imagen. El laburo, una vuelta volví a casa, llegué a casa tarde y medio ebrio y me encontré a mi hermano viendo a un chabón en Twitch. Estaba haciendo eso, básicamente. Tenía la típica cámara de yo sentado atrás de un chroma key. El chroma key atrás, en lugar de tener el pichín que estaba jugando, tenía una cámara con un super macro y estaba pintando algo, no sé si era una figura de Warhammer o qué, pero no tengo ni puta idea de quién era el chabón ni nada, sé que era argentino, pero la paciencia y el amor que le estaba poniendo a eso, me quedé viéndolo porque me encantó. Está muy bueno en la gente que hace este laburo. Sí, por ejemplo, este que pasaste vos acá del orco. Este que pasaste acá del orco es una figura súper chica que por ahí tiene un modelado muy simple, pero al darle tanto detalle queda demencialmente pintado la figura. No, sí, aparte se ven los dedos del chabón y es el tamaño de una falange. ¿Tendrá el tamaño de una falange, de la primera falange del pulgar? Ponele un poquito más grande que eso. Y un detalle de la puta madre. Y a nivel detalle tiene la figura tiene un corte en el estómago por el que caen los intestinos y están no solamente marcadas en relieve sino también pintadas las comisuras o los dobleces del intestino grueso. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, y encima, o sea, en diferentes tonos. Está increíble. Pero bueno, cuando entren ahí se van a dar cuenta de qué hablamos. Así que no sé si eso es todo. Como les digo, vayan, fíjense, hay un montón de subreddits más, pero yo creo que por ahora ya tiene un montón para fijarse. Y siempre van a ver. No importa. ¿Estás seguro que no importa? Bueno, sí, lo digo. Ah, porque yo pensé que no importaba. Pues es la que, ¿viste? Vieron que se arman discusiones. No, pero no importa. Entonces, siempre hay gente que hace chistes, no sé. Y de repente alguien derrapa. Hola, me sentí tocado. Yo iba a decir, este episodio tuvo todas las de malir sal. Y sin embargo salió adelante, como va a salir adelante Argentina. Y como está saliendo adelante este Reddit, ¿no? Este subreddit, ¿no? Este subreddit. Sí, es simplemente un sub donde ponen instancias donde la gente derrapó mal en sus comentarios. No voy a decir mucho porque quiero que vayan y lo vean. Ya es como meta, digamos. Es un subreddit donde la gente publica comentarios de Reddit. Claro. Y eso, no, bueno, vayan y véanlo. Porque si me pongo a leer acá voy a estar toda la noche y no es la idea. Pero me cae de risa. Así que ahora sí, no sé si quieren leer comentarios, recomendar algo, irse a dormir. Bueno, tenemos bastantes comentarios. Mini comentarios, pero... Sí. Bueno, leo el primero. Si les parece, por supuesto. Sí. Yo creo que hay que cerrar acá. Hasta luego, muchachos. Ahora largo mi podcast. ¡Chao! Re que cerrar el podcast. Siempre hacemos algo de chiste, boludo. Somos una verga. Esto viene de episodio 15, o sea, el último que se lanzó. Sí, es el último, ¿no? De parte. El último fue el 15 o el 14.5, no sé. El 14.5. Que salió después del 15. Para cuando salga este episodio ya va a estar publicado el 16, boludo. Y esperamos que lo hayan recontra disfrutado, pues amé ese podcast con todo el corazón. Bueno, esto supuestamente es el episodio 15. Viene de parte de Facundo Córdoba. Dice, tengo que ser realista con ustedes, muchachos. Los amo porque siento una tortura cuando no veo una notificación de ustedes. Sin contar, no sé. Pasando una semana y nada de nada. Bueno... eso nos está pasando últimamente. Pero cuando por fin aparece una aplicación, por fin los putos subieron podcast, me desborda la felicidad. Así que me compré unas buenas papitas para comer. Ay, qué lindo. Y disfrutar de estos hermosos energúmenos. No, homo, por supuesto. Gracias, Facundo Córdoba, y vamos a intentar que sea antes. Toda la homofobia del comentario de Facundo. No, homo. No, te decía que vamos a intentar. Primero empezamos tratando de ser semanal, después bisemanal. Y ahora cuando. Después mensual. Después cada trimestral. Pero está bien, porque es, le agrego una componente de adrenalina. De... ¿cuándo claro, va después a va a ser. No, si sí. Quieren que salga, paguen. Suscríbanse al Patreon para todas las semanas. Pero por supuesto, Facundo, si querés, también podés proponer temas, así, porque se nos acaban las ideas a veces. Y vamos a ver. Suponiendo que alguna vez tuvimos alguna. Y vemos qué sale. Así que el siguiente comentario lo leía, no sé, Mondo, que ya quedó posteado él. Puedes leer los dos juntos, ya que son los dos de la misma persona. Dale, bueno, Cristian González empezó a escucharnos, así que le mandamos un saludo gigante. Espero que no haya escuchado esos dos nada más. Y si escuchó esos dos, bueno, por lo menos que escuche alguno de los más nuevos, porque a ver, que vea lo poco que evolucionamos de ese momento. Bienvenido. En el episodio 1 nos dice... Arrechoreazo. En el episodio 1 nos dice, gracias por el podcast, suerte con su proyecto. Sin otra particular, aproveche la ocasión para saludarlos muy atentamente. La formalidad. Y en el segundo nos dice, suerte con el podcast y gracias por la nostalgia. Sin otra particular, aproveche la ocasión para saludarlos muy atentamente. Así que aprovechamos la ocasión para saludarlo muy atentamente a Cristian González. Un besito. Señor, Don González Cristian, presente. Por la presente me dirijo a usted con el fin de agradecerle su comentario y pedirle atentamente que proceda a escuchar los capítulos siguientes, profiriendo una opinión constructiva en lo posible, destructiva en su defecto, sin otro particular, saludo a usted muy atentamente. Me quedé sin idea, boludo. Quise hacer algo gracioso y no me salió. O sea, toda la cuestión. Quedó muy bien, yo lo entendí. ¿Desde qué capítulo evolucionamos, muchachos? Desde el 8, ¿no? ¿Le cambiamos? ¿Cómo? ¿Desde qué capítulo? Yo creo que en el de la televisión ya está. Ya como que estábamos bien, vimos bien los temas. Y bueno, de ahí en más empezamos también a hacer un poco informes. Bueno, pero también. Yo creo que más o menos desde ese. Sí, fue cuando arrancamos con a grabar desde Discord directamente desde ahí. Me parece que mejor. Sí, ahí fue, ayudó bastante. Sí, grabamos con Audacity. Ahora tenemos a un bot. Es esclavo del trabajo sucio. Desde que empezamos a laburar con Skynet nos va todo mucho mejor. Uy. Me metí una trompada en el micrófono. Se arrobó, le está pegando cachetazo. Bueno, ¿y qué? ¿No hay más comentarios? El siguiente comentario es de Lumen Nicolás, que nos dice en el episodio, creo que es en el 15 esto, ¿no? Sí, te ha recortado. Ahí dice. Como que el título no debería ser una afirmación. Debería ser una interrogación. ¿Cuándo DC dominaba el cine? No sé, Lo dejo ahí. Me chupo un huevo ese. Lo volvieron a Supergirl, punto. Esto lo agrego yo. Ya sé que vuelve, pero ya me la cagaron. Ese palo para David, amante. Lumen tiene una especie de obsesión con Supergirl, me parece. Sí, es entendible. Yo creo que... Y compartir a David. Che, David, ya que estamos. El episodio ese que subiste, el de las golosinas de ayer y hoy, lo escribiste como el orto, el título, y sigue mal escrito. Ponca por dopé, papá. Dice golosinas de ayer y de hoy o algo así. ¿A dónde dice eso? Como nunca que... nadie le presta atención. Ahora lo busco. Cada vez que lo veo digo, David, la concha de tu madre. Y siempre me olvido de avisarle. Pero vos... 20 personas en el podcast y nadie... No. Dice golosinas. Tenemos dice más. Golosinas y de ayer y hoy. Y de hoy. Ay, no, pero ese creo que no fue David, ese creo que fui yo. No me di cuenta, boludo, ¿qué crees? Perfecto. Ah, sí, está escrito como el orto, boludo. Pero en la miniatura está bien escrito, por lo menos. Sí, en la miniatura sí, por eso digo. ¿Qué onda? No sé, la vida. Viste, el glifosato se hace mal. Bueno, en cuanto a lo que dice Lumen, el título de grande glifosato posting. Ese episodio que se llama Cuando DC dominaba el cine es como una referencia que ustedes sí lo oyeron, pero no lo escucharon, a la escena final de Jurassic Park, la clásica, la de Steven Spielberg, donde está el tiranosaurio Rex y cae T-Rex. Una banderita que dice cuando los dinosaurios dominaban la Tierra. Porque... La única Jurassic Park que existe. Porque es en la referencia. No. No, la 2 está linda. Eso es charla para otro podcast. Está bien. Pero bueno, es cuando DC sí. Hacía más películas que Marvel. Y en general eran mejores que Marvel en ese entonces. O por lo menos más exitosas. Sí. Bueno. Polémico. Polémico. Historia para otro podcast. Bueno. Sí, en el próximo vengan de a uno películas. Podríamos sacar antes de la segunda parte del especial de películas de DC, un especial de las películas viejas de Marvel. Por ejemplo, cuando Marvel la rompió el orto a DC. Consolador de Iron Man. Muy mal. No, para las de Marvel eran malísimas, boludo. De Capitán América. Comentarios. Sigamos con los comentarios mejor. Este comentario de Saudi me hizo cagar de risa. Bueno, pero falta el de Maxi096, no te lo saqué. Ah, tenés razón. Maxi, superagente 96. Bueno, a ver, Maxi, ¿alguien quiere leerlo? 96 llamando a control. Dije. 96 llamando a control. Sí, pero lo voy a leer desde la cámara del silencio, así que no me van a poder escuchar. Así que... Me oyeron el programa ese de cosas... De... Y baja del techo la pecera gigante. Eso, no lo vieron en el de... ¿Cómo de show? El show del problema. ¿Tú puedes dejar 36? Y baja el coso con el silencio. Vamos, hay que terminar esto, muchachos. Bueno, acá lee el maldito mensaje. Maxi va a decir mientras se escucha. Lee el maldito mensaje. Maxi, te queremos un montón. Perdonamos, tenemos daño mental irreversible. Maxi va a ir al show, el problema para nosotros. Vamos a leer. Maxi 096. Voy a aprovechar para... Y ahora empiezo mando que... Se corta todo. Voy a aprovechar para comentar por acá. Así de paso colaboro con Alito aparte de la vista. ¿Me podrían decir de dónde surge el apodo de Black Ball de... Porque llevo muchos años escuchando el podcast de Tecta Duque. Me escuché el 1 al 25 para detectar de dónde salió, pero de un podcast a otro ya se hacían chistes con eso y no detecto dónde. ¡Ayuda! Ya tiró chivo para... Bueno, eso surgió. Porque quiero leer. ¿Ya leímos todos una vez, aunque sea? Sí, creo que sí. Yo creo que sí. Yo no. Y lee. Vale, lee. Media pila. Acá Saudi nos deja en el episodio del patacón. No, papá, alto descontrol. Debería llamarse especial padre. Padre Gracia, el tucumano sacó toda su arte carroñera y especial habilidad para patear nidos y demostró sin piedad sus gustos por las jovencillas y o hermanas menores de sus congéneres. Saludos. Hayo. Hayo. ¿Qué tal? Hayo. El espíritu de, bueno, de George. Debe estar ahí con una, con algún hermanito. De donde sea que... Girando a las hermanas. Pero al final prefería a la hermana de Mondoc. Yo también prefiero, bueno, prefiero a la hermana de Mondoc. Por lo menos está elegido. Si tuviese, sí, a ver, si yo tuviese que elegir, elegiría a la hermana de Mondoc. Claramente. Oni-chan. No. Hay líneas, hay líneas. Dicha. Que no deben estar. Y queremos agradecerles a toda la gente que nos deja comentarios y que comparten en las redes sociales, porque es la única forma que tenemos de llegar a más gente y de que ustedes nos hagan saber a nosotros qué carajo opinan del programa, ¿no? Porque esto sí, lo hacemos entre todos y sin feedback no funciona esto. Sí, o si no, cuando vayan a un baño de McDonald's, sí, que escriban ahí, escuchen podcast por 2P. Claro, con la mierda, escriben ahí. Exacto. Esto siempre ayuda. Ahí los famosos. Si están intimando en un baño público, bueno, mientras están ahí intimando, escriben. Bueno, con un lápiz, decidí hacer calcomanías de podcast por 2P para la Crack Bamboo. Así que... Oh, buenísimo. Si alguno, yo voy a andar por ahí seguro porque vivo a 15 cuadras básicamente. El hijo de puta si no voy. Así que si alguno anda por ahí y tiene ganas de hacerte una pedir una calcomanía. ¿La remera o una calcomanía? Tenía ganas de hacerme una remera, estuve buscando, pero todavía no encontré alguien que haga remera. De mi talle. No, de mi talla no hay problema porque voy a Rotel, pido una 4XL y la llevo a estampar yo, digamos. La estampo yo, me imprimo ahí papel transfer, no, pasar un chilito. Pero todavía no encontré a alguien que haga remeras personalizadas bien, digamos. Pero sí, tengo la idea de hacerme una remera con el Mitre ahí. Todo sí. Loco. Todo loco. El Mitre app 24/7. Bueno. ¿Alguien tiene alguna recomendación? 9-8. Arre. Arre ladrón. Bueno, cuando te los cruces a Saki o a Jingo. Me echa a gritar 29. Sí, obvio. ¿Y grabe algo? Todo loco. Bueno, voy a intentar... Otra por dos. Voy a intentar hacer video. Para me duele la nuca de tanto ruido. Me duele la nuca, ¿por qué? El cuero de la nuca. El chupapizza este, boludo. David es el chupapizza. Bueno, y vamos con las... vamos con las recomendaciones. Yo tengo una... Yo tengo una. No vi Bleach todavía. David iba a dar una recomendación, pero después de la cagada que se mandó, quiso prender el termotanque con un con una guía de Forza. Explotaba la mierda. Alta bomba. David quiso prender el termotanque de su casa con un tutorial de 4chan y prendió fuego todo un edificio ahí en la peatonal de Kilby. Dejó sin internet a todo el barrio. No se preocupen, che, no se enojen, nos invito a Ubis. Tiene wifi. Nos invita a todas a su wifi. Claro. Oh, la recomendación, boludo. No, no, no. Al final no voy a recomendar nada. Se me fueron. Pasa que iba a recomendar un jueguito, pero. Todavía no salió. Pero como el Elliot Quest. Pero no, quiero jugarlo un poco más antes de recomendarlo, digamos. Porque hay todavía un par de cosas que sé que el juego tiene, pero no estoy seguro de cómo estén implementadas y puede ser una chota. Así que, como no, todavía no estoy seguro, por ahora viene cumpliendo y es muy bonito, pero... ¿Está en Steam? Está perfecto. Sí, está en Steam. Y sale... Tiene pinta de salir. Creo que nada, sale. 130 pesos. Sí, pensé que iba a ser más. Con 3 cromos me lo compro. Ahora me pongo en el cromo, ¿sabes? Bueno, y esa fue mi recomendación. Espero que les haya gustado. Claro que no recomendé nada. Vamos, saltamos a la recomendación de Mondoke. Bueno, yo tengo una recomendación que... Quizás muchos lo conocen, ya hablé de él, pero me pareció apropiado hablar de esta persona. Es CGP Grey. CGP Grey es un tipo que hace videos en YouTube muy interesantes. El tipo hace videos educativos, o sea, se le ocurre un tema que le interesa, investiga mucho y hace un video. Al principio hacía de tipo 4 minutos, después empezó a hacerlos más largos. Y la verdad está muy bueno. Por ejemplo, tiene uno sobre una serie de videos sobre sistemas de votación en la cual te explica cómo funcionan varios sistemas de votación, cuáles son sus ventajas, sus desventajas, y todo bastante didáctico. ¿Por qué Pluto, Plutón, digo, no es un planeta? Se me quedó en inglés. Tiene. Es. La mitad es vice host de mi podcast favorito, que es Hello Internet, que hace con Brady Haran, que también hace un trabajo en YouTube gigante. Brady Haran es una de las personas más productivas del mundo. También. Así que vayan a YouTube, vean su canal, escuchen sus dos podcasts y eso. Fíjense qué hace. Y bueno, unas cosas que... ¿Por qué lo traigo ahora? Porque tiene un video sobre qué es Reddit. Y gracias a ese video yo aprendí, y bueno, fue uno de los factores que influyó que yo terminé viniendo a Reddit, terminé viendo y gastando un montón de tiempo en Reddit. Muy bien, buenísimo. Y bueno, tenemos otra recomendación por ahí dando vuelta. Sí, yo. ¿Quién es yo? Tengo para recomendar el... ¿Quién es yo? Daro-Wolf. Tengo para recomendar un videojuego que es super ultra archi mega adictivo, que se llama Crypt of the Necrodancer. Algunos ya lo conocerán, sí, el título. Bueno, lo recomiendo muchísimo, y más a todas esas personas que le gustan los videojuegos así, onda nostálgico, que son todos pocas teclas, puro pixel art, música ambiental. Este juego brilla por todas partes porque tiene una dirección artística de la reputa madre. Es, como ya dije, muy adictivo, es muy fácil de jugar, solamente con las fichas direccionales y alguna que otra combinación de teclas para usar los ítems que vamos agarrando en los diferentes niveles. Y lo mejor de todo, que es lo que le da gracia al juego, es la banda sonora. La banda sonora de este juego es espectacular y ¿cómo se dice? Compuesta por Dani Baranowski. Para los que no lo tengan de nombre, es el compositor de la música del primer The Binding of Isaac, que tiene esos temitas que son súper pegadizos. Bueno, en este juego todos los temas, sin excepción, son todos pegadizos, mal. Bueno, yo no jugué al juego, pero he pasado más días laburando de los que estoy dispuesto a reconocer escuchando la banda sonora de Cryptos de Necrodancer, porque... Sí. Los DLCs también tienen música que se va a la reputa madre, porque tiene su música de base, su música, esos mismos temas, que son un montón, cantados por el Showkeeper, que es el Dungeon Keeper, perdón, que es uno de los vendedores que se encuentran ahí en las mazmorras, que tararea las canciones. Y está la versión esa en la que canta todos estos temas. Y aparte, hay un pibe que se hizo muy conocido en YouTube por tocar temas de videojuegos con su guitarra eléctrica. Es un rockero de la puta madre. Y a él lo tomaron para hacer la música de uno de los personajes y de uno de los DLCs. Todo con esa onda así, viste, metalera bien pesada. No, este chabón hizo todos esos mismos temas de la banda sonora original del juego, pero en versión metal. Y se lo puede descargar y conseguir en el juego, en la store de Steam. El pibe se llama... espera, lo busco porque no me quiero confundir. Family Jules. Ahora paso el link acá para que lo puedan ver después en los comentarios. En los comentarios, en la descripción del video. Y el chabón se va al carajo, porque no es que solamente toca la guitarra. Toca todos los instrumentos él, después los une y pone el tema completo. Bueno. Pero suena como la puta madre. Les recomiendo muchísimo que escuchen el video que trae todos los temas de The Binding of Isaac, el primero, comprimidos en un solo tema. Los va intercalando, pero todos con la misma onda. Suena, pero como la puta madre. Claro. Esta ampliación del soundtrack, de la música que tiene, ¿se puede desbloquear jugando o solo con DLC? ¿Qué ampliación? Yo te digo, para. No, la ampliación esa que tiene un Behemoth en la portada es solamente si lo compras. Trae la música y un par de niveles y personajes bueno, nuevos. Podemos... Que por ahí vos decís son skins, pero no. Cada personaje tiene una gracia. Por ejemplo, si vos elegís a la protagonista, tenés que seguir. Esto no lo expliqué y lo tengo que explicar porque por ahí tira para atrás algunas personas. Pero se le agarrás la mano al toque si tenés algo de ritmo. Vos lo que tenés que hacer es seguir el tempo del juego. Vos en la que perdés el tempo del juego, perdés el contador de puntos, el multiplicador de puntos. Vos solamente te podés mover siguiendo ese tempo y solamente podés matar a los enemigos en el tempo, ¿entendés? No podés moverte como se te canta. Ah. Que, o sea, tiene un espíritu tipo de. Es un juego audio ritmo. Sí, porque encima este juego está adaptado de esa forma para que se lo pueda jugar con el alfombra, ¿se acuerdan? La alfombra es esa. El pompirap. Sí, porque son solamente las teclas, digamos, las flechas direccionales y nada más. Y bueno, y hay otros personajes que, por ejemplo, no sé, el bardo, por ejemplo, como él es el bardo, o sea, el músico, él marca el tempo. O sea, los otros personajes no se mueven a menos que él se mueva. Claro. O sea, te cambia la dinámica, lo que tiene es que tiene muchísima menos resistencia, creo que tiene un solo corazón, de dos golpes te hacen boleta. Y bueno, y el juego obviamente te lo pone más complicado, porque vos tenés el poder de moverte a voluntad y que los demás personajes, o sea, enemigos, se muevan después de que vos hagas tu movimiento. Es un juego muy muy bueno, no lo dejen pasar. Las mazmorras son procedurales, ¿no? Sí, muy pocas veces se repiten. Lo que sí se repiten son los enemigos por nivel, por tema de dificultad. Pero la forma de la mazmorra y dónde se encuentran las cosas, por ejemplo, las trampillas con las que pasás a otros niveles o caes a otros niveles, propiamente dicho, y la tienda del shopkeeper están ubicados en lugares diferentes. Y la idea del juego es esa, que vos encuentres la forma de salir de esa mazmorra, pases a otra para llegar en algún momento contra el boss antes de que la música se termine. Si se termina la música, cagaste, perdés, digamos. Claro. No perdés prácticamente, pero bueno, eso es medio difícil de explicar acá sin mostrar el juego en sí. Pero si lo llegan a ver de rebaja, no lo dejen pasar porque es un juego de la puta madre. 31 de octubre, Halloween. No, la de Halloween son rebajas. Igualmente creo que ahora hay rebajas de primavera antes de Halloween, ¿no? Ah, claro, la de primavera, pero... Ya saben qué comprar. No, allá que están, Me parece que... No me acuerdo, no sé si, pero... Allá están... Empezando el otoño. No, bueno, está bien, pero yo digo las de primavera. La primavera es nuestra, pero el otoño allá, digamos. O sea, cuando cambia la estación acá, cambia... Autumn o Fall es otoño. Lo que te quiero decir es que cuando cambia la estación acá, cambia la estación allá también, salvo que te encuentres en la Antártida. No hay otoño. En el Ecuador. En el Ecuador hay estación húmeda y estación seca, no hay estaciones. Mira. Ahí tenés el mundo dato del día. ¿Te hace falta nombrar un buen día? Un buen día. Ah. Pero bueno, ya saben, gente, el. No te lo voy a permitir. Bueno, ya saben, ahora en Halloween aprovechan, se compran un trabuchet y se van a la concha de su madre. Y no una catapulta. Sí, tiene que ser un trabuchet porque. Bien, sí. Miren si el descuento está a 300 metros de distancia. Si es un descuento de 90 kilos. ¿Eh? ¿Qué van a hacer? ¿Una catapulta? No. No, no se les va nada. No llega la catapulta. Bueno, y con estas hermosas recomendaciones y agradeciéndole a toda la gente que le da like, comparte, comenta, se suscribe, viene a ver películas al Discord, fichinea y se pone toda loca con este podcast que hacemos entre amigos, cerramos porque ya es la hora. Sí, sí. Así que nos vemos. Gracias a todos y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima, gente. Y a las catapultas ni cabida. Los trabuchet las miran desde arriba.